amigos del Perú, soy Yuri, aquí en La Inolvidable. Amor mío, déjala. Amor mío. Los mejores artistas de los 80 están en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Radio La Inolvidable presenta la temperatura en Lima. 15 grados centígrados. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Esta fue la temperatura en Lima. Caja Sullana presenta Mujeres Extraordinarias. Soy Claudia y soy taxista porque me permite generar ingresos. Además, con mi taquilla diaria puedo pagar la cuota del préstamo con el que terminé los acabados de mi casita. Claudia es una mujer extraordinaria de Caja Sullana. Juntos, lo extraordinario es posible. Ahora o nunca, lleva tu sachetón con Yapa. 50% más contenido gratis. Pídelo solo un sol y disfruta de un cabello hermoso y hasta 100% libre de caspa. Precio sugerido. 50% más contenido comparado con Hair & Shoulders 18 mililitros. Libre de caspa visible con uso regular. NSOC 9841-19CO. NSOC 93134-19CO. Dice es una red que trabaja para facilitar tus pagos donde estés. Pagas en tu tienda favorita. Pagas en línea. Y pagas sin contacto con tu tarjeta o tu celular. De manera conveniente y segura. Sin enredos. Visa, una red que trabaja para todos. Conoce más en visa.com. La mejor elección para ver a tu selección es un televisor Sony de Iraoka. Aproveche estos precios esta semana. Televisor de 65 pulgadas 4K Sony. Procesador de imágenes 4K HDR x1. Google TV. Parlantes Bass Reflex. Control remoto por voz. A solo 3.999 soles. Visita cualquiera de sus cuatro tiendas físicas o tienda online iraoka.com.pe. Solo en Iraoka. Empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía. Llegó Savital. Llegó Savital. Llegó Savital. Ya está en mi caspa. No más caspa. No más caspa. No más caspa. Tu plan es hermoso. Encuentra en Lima el mega frasco de tapa azul de Savital en tu tienda más cercana a un super precio. Y recuerda, si es Sávila, es de Savital. Libre de escamas visibles con el uso regular. Ver modo de uso y precauciones en el empaque. NSOC 935-9519-CO. Encuentra el contenido estelar de ATV en cualquier momento y lugar. Mira tus programas favoritos en nuestra web atv.pe y en nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube. Conéctate con nosotros desde donde estés. En Radio La Inolvidable, el doctor en tu casa. Un consejo de salud con el doctor Ian Falvey. La anemia es una enfermedad en la cual la hemoglobina está baja. Mi mayor consejo es siempre evaluar cuál es la razón de la anemia y no quedarme solo con el valor. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de personas tienen en la mente que la anemia es igual a hierro bajo y eso no es tan cierto. Es verdad que es la causa más frecuente, pero no es la única. Quizás puede haber un sangrado, algún déficit de otra vitamina que no sea hierro, o de repente están tomando algún medicamento o algún tipo de hierba que está bloqueando la absorción de algunos nutrientes importantes. Igual hay que resolver la anemia, sí, porque eso nos trae cansancio, nos trae molestia, nos trae fatiga, nos trae falta de sueño, nos trae muchos síntomas que, si no se controlan, no son muy buenos para nuestra salud. Escucha los mejores consejos de salud con el doctor Ian Falvey, de lunes a sábado, de 8 a 9 de la mañana, en Radio La Inolvidable, 93.7 FM. Somos Radio La Inolvidable, 93.7 FM. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. En Radio La Inolvidable, este domingo 22, desde las 6 de la tarde. Qué profunda emoción. Recordar el ayer. Coqui Salgado te invita a recordar el nacimiento de Charles Aznavour. Con un sonreír eterno en tus labios. Este domingo desde las 6 de la tarde, en la hora del lonchecito. Y por tanto yo no te dejaré llamar. Y por tanto. Charles Aznavour. Isabel, Isabel. Es inolvidable. Isabel, mi amor.